Balvino. ¡Nos están atacando! Well, I'm just a modern guy. demoler l'étagion de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Me gusta volar l'étagion de tren. Vamos a ir ahora hablando de los Sex Pistols, un grupete que salió por allí por Inglaterra debido a la llegada de los Ramones y que crearon letras un tanto diferentes de los Ramones. Se dice que en Estados Unidos el punk trataba un poco sobre fiestas, sobre chicas y cosas así, pero en Europa, sobre todo en Inglaterra, se cambió un poco ese hilo y se fue un poco más hacia la crítica social, la crítica política y todo tipo de críticas. Vamos a escuchar a los Sex Pistols y su Anarchy in the UK. It's the only way to be. negocia la subilación, Falo. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, ¡disidentes también! ¡Al Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! Bueno, a ver, que me comentan que creo que no se me ha escuchado muy bien, por no decir que creo que no se me ha escuchado durante toda esta primera parte del programa. Os voy a explicar un poco lo que he estado comentando y así lo dejamos ahí. Deciros que estamos hablando de punk, de la historia del punk, del movimiento punk. Hemos empezado con los Ramones y su Blink Britpop, yo creo que se llama así, a saber cómo se llama realmente, pero bueno. Cancioncita esta famosa de los Ramones. Después os hemos puesto a MC5. Con su Kick Out The Jam, es un grupito de los años 60 que todavía no era punk, se consideraba proto-punk, era más bien hard rock. Después os he puesto los Iggy Pop, que es también un grupito inglés, si no recuerdo mal, que también hacían algo de proto-punk, se considera a Iggy Pop como uno de los padrinos del punk. Y después nos hemos ido hasta Perú para escuchar a los Saicos, que también se considera proto-punk, que en el año 64 hicieron un disquillo que realmente no tuvo éxito hasta muchos años después y que es realmente un grupo bastante, por no decir, muy punk. Así que nada, sin más dilación, seguimos hablando de esto del punk y nos vamos a ir ahora hasta Inglaterra a escuchar a The Clash, uno de los grandes grupos, uno de los grandes movimientos, un grupo que, aparte del punk, consiguió remezclarlo junto con el reggae, junto con el ska, para hacer bonitas canciones. Nos vamos a quedar con, sin duda alguna, su éxito más importante, que es este Should I Stay or Should I Go. ¡Vamos para allá! Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you commit. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? Y prueba de que los Clash no solo hacían buen punk, está este Guns of Brixton, que es una remezclita aquí en punk, un poco de reggae y cositas. Vamos con ellos. Guns of Brixton. Bueno, y para que veáis la diferencia entre los Ramones y estos grupitos americanos y estos otros ingleses, vemos como hemos escuchado a los Clash ahí criticando a todo el mundo. Vamos a escuchar ahora a los Ramones y una cancioncita que, si no recuerdo mal, espero no confundirme en lo que voy a deciros, esta canción la compuso Johnny Ramone debido a que su compañero Joey le había robado la novia. Se comenta, Joey era un tío bastante conservador, incluso podía decir que con ideología un tanto nazi. Entonces Johnny dijo, pues voy a hacer una cancioncita a este, entrándole como si fuera del Ku Klux Klan. Y nació esta cancioncita, The KKK Took My Baby Away. El Ku Klux Klan me llevó la novia. Bueno, no sé por qué no pude escuchar la canción esa, voy a intentar a ver si consigo otra versión. Y vamos con los Clash y un clásico del punk, este I Fought the Law, con mucha fuerza. I need money, God.

Voy a hablar un poco de esto del punk ahora ya que he conseguido la de KKK, Take My Baby Away. Me ha costado un ratín encontrar una versión que se escuchara. El punk surgió como una burla cultural a la rigidez de los convencionalismos que ocultaban forma de opresión social y cultural. El punk como cultura tenía principalmente entre sus objetivos la libertad individual, el anarquismo, el pensamiento libre y la lucha contra el autoritarismo. Aunque ahora las cosas, el movimiento punk se dice como el hazlo tú mismo, al principio digamos que la ideología principal era el there's no future, el no hay futuro, debido a una época de crisis que hubo por entonces. Pero bueno, crisis, lo que tenemos ahora. Vamos a escuchar al grupo de New Jersey, los Misfits, que tocan un punk bastante duro, hard punk. Vamos con ellos. Where Eagles Dare. ¿Son las dos? ¿Tan tarde? Fumas demasiada mierda. Esa basura te quita la ambición. No, si tu ambición es colocarte y ver la tele. Y para que veáis que no solo se hace buen punk rock en inglés. Aquí en España entró el punk por la zona norte, por allí por las Vascongadas, con grupos como Escorbuto, Zarama, etcétera, etcétera. O Cortatu. Así que vamos a escuchar a unas cancioncitas de La Polla Records. Vamos a escuchar, acabar de escuchar esta canción que estamos escuchando ahora, muy punk, y luego pasaremos con los Escorbuto. Fabricamos nuestros dioses, preparamos las poses, siempre atentos a la foto. Punk y de postal, la la la la, punk de escaparate, moda punk en galerías, muy punk. A mí no me imperdibles y los pelos de colores. Eso no es que me convierta en un gilipollas de ideas cuadradas. Ve con tu uniforme y con tu mente deforme. Moda punk en galerías. ¡Muy punk! Identificarte con nadie no te va a salvar. Vete de aquí que pisa mierda. Punky de pastal, la, la, la, la. Punk de escaparate. Moda punk en galerías. ¡Muy punk! Y como ya os he dicho, vamos ahora con el grupo probablemente el más influyente de la cultura española en esto del punk. Estos son los Eskorbuto y sus Ratas en Vizcaya. Deciros que incluso los Sex Pistols a la muerte del líder de Eskorbuto mandaron un comunicado de condolencias. Muy bien. Trata de imaginarte que vives en el periodo cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de 2 metros. Se mueve como un ave, meneando ligeramente la cabeza. Tú te quedas quieto porque piensas que quizás su agudeza visual se basa en el movimiento, como la del tiranosaurio, y que no podrá verte si no te mueves. Pero no, el velociraptor no. Tú le miras. y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente, sino por los lados, de otros dos raptores que ni siquiera habías visto. Porque el velociraptor caza en manada, ¿sabes? Utiliza sistemas coordinados de ataque. Y hoy se han reunido unos cuantos. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central. No se molesta en morderte la yugular como haría el león. No, no. Él te raja. Aquí. O aquí. O quizá te raje el vientre desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto. Sí. Bueno, y vamos a pasar ahora a escuchar a dos grupitos californianos un poco más nuevos. Primero vamos a escuchar a Operation Ivy, un grupito de culto de los años 80 que hacían un ska punk, un grupo que ha sido de culto, como acabo de decir, y que estos dos grupitos tienen algo en común, y es que no se han vendido a ninguna gran discográfica. Ellos utilizan otro tipo de discográficas que son independientes. Vamos a escuchar este Yelling in My Ear de Operación Ivy y después a los NoFX. Os he dicho, después de escuchar los Operation Ivy, vamos con otro grupito independiente que trabaja con discográficas independientes, los NoFX. Tocan ska, tocan reggae, pero sobre todo tocan punk. Esto es The Longest Line. Sour. My life is sweet as saccharine.

Bueno, gente, ya llegamos al final del programa. Ya sabéis que podéis escuchar este mismo programa el martes a la 1 del mediodía, si atino a ponerlo. Y podéis escucharlo también en archive.org. Subiré el programa, y pondré un link en el Facebook. Si no, desde archive.org buscáis el Moco Ilustrado y ahí os aparecerán todos los programas que tengo subidos. Y nada, sin más dilación, me despido de todos vosotros. Desde los estudios Pachamama, soy Johnny Jane. Y aquí acaba el programa de hoy de Punk. Nos vemos el viernes que viene. Cuidaos mucho, pasarlo bien y ganad mucho dinero. Ahí están los Sex Pistols, God Save the Queen. Hasta luego. Enséñale su regalo de bienvenida. ¿Qué es? ¿Me has comprado otro ataúd? Adiós, mundo cruel. Sé que te gusta el arte, Johnny, y he pensado que quedaría bien en tu pared. Alguien se ha ido de la lengua, Arch. Tiene que haberte costado un huevo. De hecho, a un ruso muy rico le ha costado un ojo de la cara. He visto que tu música vuelve a estar en las listas. Bueno, eso era cuando era un rock and roll. ¿Y qué vas a hacer ahora, John? Ándate con ojo. Porque voy a ser igual que tú, tío. Ahora voy a ser un auténtico rock and roll.